acabamos de salir de dos encantadoras pruebas llenas de números. Una era de física y la otra de matemática. Hoy día vamos a estar un poquito más bueno y más interesante, no como el lunes que salió súper mala la cuestión. Ya. Vamos a entrevistar a alguna gente y a ver cómo le fue en la prueba. Vamos a entrevistar en primer lugar a nuestra querida amiga Valentina. Valentina, ¿cómo te fue en la prueba física? Como el hoyo, weón. Más o menos, saltando. ¿Y en la de matemática? Pésimo. ¿Y a ti, señor de la hora? La hora es complicada. Bueno. Ya. Ya, Juanín, ¿cómo te fue en la prueba? A mí no me dio. No me fue. Ya. ¿Quién más quiere que lo entreviste? ¿Nadie más? Al niñito. Ay, en Salachú. Si también quieren. Yo no necesito que andas buscándolo. A mí me van a buscar. ¿Cierto? Mira el niñito. Dale. Oye. Vamos a esperar que alguien llegue. Ya, vamos a buscar a alguien. ¿Cómo te fue? Mal, sería un gusto que me haya ido así a la prueba. Mal sería espectacular. Mal sería lo mejor que me pudo haber salido. Entonces le fue re mal. ¿Y a ti, tío, cómo te fue? A mí, lógico, pues evidente. La de física me fue más o menos. La de matemática, no me puedo sacar abajo un 7. Ahí me fue como el... Corte. Corta la wea. A ella le gusta el loli. Alexandra. Cuadrado, dicen que se murió. ¿Tú todavía con cualquiera? No. Entonces, ¿con quién? No, no sé. ¿Con el no? No, ahora lo voy a pensar. Con cualquiera ya. Sigue la oferta con cualquiera. ¿La canción? Con cualquiera. Ya, ahí está la canción. Como la última grabación duró como 33 minutos, ¿no? La de la chucha. vamos a hacer la sección de pegarle al Nico. ¿Quieres pegarle al Nico? Sí. ¿Quieres pegarle al Nico? Sí. ¿Quieres pegarle al Nico? Ahora no quiero pegarle a nadie. ¿Queréis pegarle al Nico? Ya, a la profe física. Antonio, ¿queréis pegarle al Nico? ¿Cuál es la pregunta? Ya, vamos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Queréis pegarle al Nico? Vamos a pegarle al Nico. Sí, pegámosle. Vamos a pegarle al Nico. Vamos a pegarle al Nico. Acá estamos pegando al Nico. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Sí, ¿quieres más? Corta. Ahora viene una sección que se llama Violé para Alexandra. Oye. ¿Quieres violar a Alexandra? En eso me estoy dedicando en estos momentos. Yeah. ¿Quieres violar a Alexandra? Ya caí. Ya, es bueno disentir. Qué guapo. Ah, bueno, no. No lo vamos a realizar porque la Alexandra dice que no tiene ganas ahora por las pruebas. Mijo, ¿qué estás haciendo? Esta es una noticia muy importante. Lo último que hicimos nosotros, que hice yo, mejor dicho, en la página, fue borrar la sección de utilidad pública, porque la en realidad la sección de utilidad pública era una mierda la wea, porque puse esa sección y no servía para nada. Qué terrible. Yo opino, estas son las reflexiones de Chamelo Velázquez. Yo opino que puta la weá, que hay que hacer weá para conseguir una nota mediocre. ¿Qué hay que hacer para sacar una nota que no sea deficiente, weón? O sea, te sacáis la chucha todos los días para conseguir un 1. Señor Chamelo, usted es jefe de nuestra empresa, ¿cierto? Yo... ¿Tú pensás eso? Hoy, todos los días lo mismo ya. ¿Qué opina usted de las dos pruebas seguidas que hubieron? Qué puta la weá, que hay que hacer weá. Hay que andar trabajando por todas partes, hay que sacarse la chuta, hay que romperse la cabeza solo para sacarse un 4. ¡Chamelo, ¿qué? Nuestro jefe, ¿qué hay que hacer para sacarse un 7? Serio. Se dan cuenta que nuestro señor Chamelo tiene un léxico muy avanzado, él. Habla con la gente, es muy científico, muy técnico. Es muy analista. ¿Se estresó mucho usted con las pruebas? Sí, oye, más estresado que una Florencia con el Zambra. ¿Chamela qué? Ah, yo. Con eso es suficiente. ¿Cuál es la sección? María, ¿puedes venir un poquito? Seguimos al Nico, ¿no? Por favor. Oye. Ya. ¿Te encontrás linda? Ya me preguntaste eso la otra vez. Entonces no te pregunto nada. Vamos. ¡Ah! Ven. No, mejor no. No, no. ¿A quién le vamos a preguntar si es con la ley? Todos saben que no. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. ¡No! Bueno, ayer miércoles nosotros triunfamos sobre las mujeres en el quemado. A mí no me quemaron. Volamos la raja. Vamos a preguntar qué opina el tío pelado sobre las cosas. René, ¿qué opinas sobre el triunfo de ayer? ¿Triunfo de ayer? ¿Qué weá? Ah, la weá del Nicolás Mazú, ¿no? Conche su madre. ¡Las quemadas! ¡Las quemadas, weón! ¡Ah, puta la weá! Ya, disculpe. Ah, las quemadas, que eran mujeres, po. No, pero es que no se movían para nada, pues todos estaban como estatuas las cuestiones. Era como ese sistema chido de doctor Juan la otra vez. Esa fue nuestra sección de opinión. Esta grabación no va a durar tanto como la primera. Se los prometo. Ah, escucha, toma, corte. Métase a la sección historia de la misma página interactiva. Ahí van a encontrar la historia de un niño que se llama Lucho. Es una historia muy bonita. No se aburra, no es porque es larga forma, toda la noche. Sino que ese fue el aporte Marco. Lean la historia de Luchito, es muy buena. ¿Historia de pobre weón? Sí. Para leer un trocito para que se muestran en la página. Bueno. Vamos a leer. Es la historia de un pobre weón. No, lee poquito nomás, no hay leer toda la sí. Vamos a leer un trozo nomás. Está ahí. Si le da, que lean ustedes, weón. Es una mierda. Oye, tengo un disco duro de 4 megas, te lo dejo en 20 lucas. La respuesta era lógica, chúpalo con chetumare, mete tu weá en la raja, culiado estafador. Háblame de nuevo, huevón, y te hago una corbata colombiana. Qué manera de huevear a Lucho, pero más que se esperaría de este sordido personaje que nada tenía que hacer por la vida. Él iba a vender algo, creo que si hubiese sido una hueá buena y un desconocido le dice, oye, socio, dámelo, el huevón se lo da solo porque lo trató de socio. Para Lucho eso era importante, ya que nadie lo quería. Siempre tan huevón, daban ganas de pegarle al huevón, era como para lo que estaba ahí. Lucho, el hazme huevearte. Lucho comenzó a quedarse la sala por dos razones, una por la mochila que ya la tenían de casera y para que no le huevieran en el patio. Todos los días le decían, bueno, cómprame algo, ahí tenés 50 pesos. Ese fue un trozo de la historia de Luchito. Fue muy divertido. Tienes que leer la weá desde el principio. Luchito era un niño discriminado por la sociedad, que lo wean, como ese culiao que está ahí, como el Nicolás. Y hablando de Nicolás, ¿qué quiere pegarle al Nico? ¡Yo! Acá viene la segunda. Ahora vamos a entrevistar al afectado. No lo discriminen. ¿Qué opináis de que te peguen? Está bien. Habla, huevo, no te pegamos la vez. ¿Tomón? El que le pega al Nico una vez más se va a meter conmigo. Pero le voy a sentir, yo lo voy a grabar. Próximamente vamos a hacer un concurso de platos, ¿ya? El que se tira el plato más largo le doy un paquete de galletas. ¿Ya? Ya, vamos a avisarle a todo el mundo sobre el concurso de flato. Oye, ¿queréis concursar en el concurso de flato? El que se tira el flato más largo. Claro, yo no sé tirarme flatos creados, weón. Bueno. Tienen que salirme con tomando agüita. Ah. Por ejemplo, ese uno, ese se ganaría ni una wea porque hay otros que son más grandes. Seba, ¿podrías tirarte un plato para nosotros? No, sí, también sí, sí, yo lo tengo. A ver, esperen un momento. Todo un huevo para tirarse. Imagínate cómo se va para ir al baño, weón. ¿A dónde lo tiro? No, un chancho, un brrrr. Ah, chucha. No, no, no, no, gracias. Ya. ¿Dónde está el botón? Tirémoslo. ¿Te pido? ¿Tiremos un chancho, vaya? ¿Tiremos un chancho? Ah, se me fue. Ya. ¿Tiremos un chancho? ¿Tiremos un botón? Ah, debo. Oigan, bueno, oigan, oigan, oigan. Oye, no. Estoy haciendo un concurso de flato. Estoy haciendo un concurso de flato. Es que si tiran más grande, te doy una galleta. El concurso de flato no se va a realizar porque hay puros fletos, no. Puros fletos. Gané. Corta. Como no resultó el concurso de flato, vamos a hacer una canción, ¿ya? ¿Podéis cantar una canción? Canta, un huevo, para la grabación. Lala. Lala. ¿Marica quién? No. ¿Pero qué hay que ver respuesta? La hora. No. La hora, 11:05. Esta cuestión es novia. Gané. No, si ya ganó el Diego. Ya. No podéis cantar una canción, Lee. Pero una buena, sí. Se cayó del avión, le metieron... No puedo, me siento demasiado deprimido. Lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el orto. Pobre señor, ay qué dolor, no se lo pudo sacar. Lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el orto. Pobre señor, ay qué dolor, no se lo pudo sacar. Ya, una pura mierda. Esa fue una canción. Amigo, mira, allí va una mosca. Gracias, corta. No podéis cantar una canción. Chuchuca. Ya, pero canta la weá. Ya, espera, deja guardarme igual. Después me entrevistan, deja guardarme igual. Dime como tú. No, eso no. Dime cuando tú te toco. Dime como tú. Dime como tú. Es como te lo como a ti una vez. Canciones, ¿podéis cantar una canción? Ya. ¿No quiere cantar? No la obliguemos. No, permitente. Ya, yo voy a cantar una canción. Pero... ¡Ah! Juanín, ¿podéis cantar una canción? La manito... Gracias. ¿Y tú? ¿Qué? Una canción. ¡Ah! Yo voy a hacer una canción que se sabe Ricky. ¡Quítate esa medio cabezón! Pero sigue entrando el agua. Sigue entrando. No, ni weón. Corta, corta. Oye, una canción. Lala. No, pues ya la cantaron. Oh, ya la cantaron, pues weón. Con más contenido. Lala. Ya, hasta que pegarle, weón. Una canción. Vos te sabías de la maraca chucha. Una canción con contenido cultural. Chupa puta la weá. Cada día más entretenido el marco, weón. Bueno, ya, el Antonio, a ver si se recordó. ¿Verdad? A ver, Antonio, si se recordó. Agradece que me paraste en cuale, porque cuando me hacen esa weá y ando adolorido, me pongo muy pesado. ¿Te acordaste de la canción? Me da vergüenza. Voy a quedar condicionada. Pero no te da vergüenza. ¡Toño! No, ya. Tú, Poli, una cancioncita. No, gracias. Tú, Valentina, una cancioncita. Oh, qué ordinaria. está lápices. No, no se pica. Bájate. No, ¿qué? ¿Cuál? Somos esa. Somos dos prostitutas, las mejores putas de la ciudad. Cuando no pasa el pico, no me sigo rico y no me voy a contar. Hasta la canción. Eso es lo que le enseñan en el colegio. Tienes que tomar actitud después. Ya. La pregunta. Dice la... Ven. Dice la Alexandra que usa puro curalí. Anda, anda cantando esa canción y anda diciendo que con cualquiera. ¿Cómo uno no puede pensar que ella es media... putita? No, pero la queremos... Ella es nuestra amiga. Viene nuestra sección hablando de nuestro querido compañero. El día lunes nosotros hablamos de la Poli. 11 días. Hablamos puras cosas bonitas de ella porque ella nos cae muy bien. Ahora vamos a hablar de... ¿El socio? Del Juanín. El Juanín se llama... Se llama... el capitán. Juan Silva. Juan, Omega Simpson. Es un niño que todavía no... Ya toca piano como el hoyo. Como el hoyo, el weón. ¿Por qué no se toca el culo, viejo? Quisiera tocar el culo. Me caen. Vale, weón. Vale mierda, culio. ¿Sabes qué? No quiero hablar más de él porque cuando hablo de él me dan ganas de pegarle, de verdad, me cae mal. Lo de esto. Y esa fue nuestra sesión hablando de nuestro querido compañero. Gracias. Rico el video. Corta. Va a buscar a Cristian para que nos cante una canción. A la tía Teta. Cristian. Huequito. Tía Teta. Hueco. Hueco. Cristian. Cristian. ¿Puedes cantar una canción? Chiflando, cantando. Pío, pío, pío, ¿no? A ver. De no. Así. Chúpalo. Qué bueno. ¿Puedo cantar esta canción? Emotiva canción. ¿Qué? No. Emotiva canción. Hasta que hicimos capa acá. Emotiva canción. No me gustan las pruebas seguidas. Las pruebas yo creo que muchos debieron haber hecho la prueba de matemática. Ah, perdón, no llegaba. Puta, vos. Ya no importa. Tres pruebas son una hueá. ¿Cierto? Nada que no debería hacer eso. Esta hueá es una hueá con chitumare, esta autora es una puta maraca, esto usted no puede ser. ¿Cómo van a hacer los poderes? Está un... Niño disparate. Tres weas juntas, ¿cómo vas a estar? Ya vamos a la sala ahora y... Y cortan. Hiciste mierda la espalda. Corta. ¿Les gusta el muevo? No cierren la ventana de Windows Media o de Real, ¿ya? Sigan escuchando esta cuestión. Ahora vamos a ir a ver un video muy divertido sobre estos animalitos que se llaman las focas. Corta. Hace rato que no damos comerciales. ¡Vamos, poquita! Ya, vamos a dar un comercial ahora.